Buenos Alemania, yo soy Uma Chan. Y hoy es miércoles. Ay, ya miércoles, estamos en mitad de la semana. Ya se acerca el fin de semana. Qué rico, qué delicioso fin de semana se quiere acercar. Y bueno, ya está por ahí el post de Facebook. El tema del día de hoy es miércoles del caos. Como ya lo habíamos dicho ayer y como ya lo repitió DJ Aome. Y bueno, ya se cumplió, es miércoles de la unidad del caos. Es mi grupo de WhatsApp el que escogió esta vez este tema, como todos los miércoles. Para poder tener al grupo de WhatsApp, ¿qué necesitas? Bueno, primero tener mucho valor, porque es algo complicado. Y lo segundo, mandarme vía inbox de qué país eres, tu edad y de qué país. De qué país eres, tu edad y tu teléfono. Sí, eso es lo que necesitamos. Y bueno, el tema que ya está ahí en Facebook es super poderes. ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué? ¿Lo usarías para el bien o para el mal? ¿Serías un villano? ¿Serías un superhéroe? Todo esto y mucho más, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. ¿Qué? ¿Acaso hay otra? Y en fin, en lo que empiezan a llegar y me empiezan a comentar y me empiezan a decir todo lo que tienen que decirme al respecto de los superpoderes. Vámonos con un poquito de música, ¿qué les parece? Esto es Anime Anímate y estamos comenzando, chicos. だけど頼りない翼でもきっと飛べるさ。 だから今、俺はここにいる。 神様に恋をしてた頃は、こんな別れが来るとは思ってなかったよ。もう二度と触れられないなら、せめて最後にもう一度抱きしめて欲しかったよ。It's long, long goodbye。 さよなら、さよなら、何度だって自分に無情に言い聞かせて、手を振るのは優しさだよね。今強さが欲しい。 しさも全て包んでくれた両手も Oh, oh, oh, oh. It's not oh, goodbye さよならさよなら愛しい人あなたがいたから歩いてこれた一人なんかじゃなかったよね今答えが欲しい燃えるよダリューセイ捕まえて火を灯して愛していたい愛されてたい消えた体一つで世界はどうなるの張り続けてた虚勢が溶けてくのどうしてなの涙くれて aquí de regreso. Ay, ay, ay. Y vamos a empezar con los saluditos. Saluditos para Anita Moya, para Hikarita Chan, para Wekote Brayiri, para Kotore Sato, para Pudim, para Jesús Uchiha, para Naitel Skurama, para Marikuchi, para Jessie S. Badillo, para Yukio Libañez, para Sakurita Moon, para Percho Mix, para Beto del Ángel, para los chicos que están aquí de la Tosos en la Unidad del Caos. Que creo que son los mismos. Ringo Chan, Fabtron 100.000 y de ahí fuera creo que son todos los mismos. Sakurita Moon y demás. Alfonso Ávila también ya llegó, así como Junior, Javier Junior. Así que también mando saluditos para todos los que nos escuchan a través de alguna aplicación TuneIn, Anime Love creo que se llamaba la otra, y cualquier otra que ustedes hayan encontrado. Para todos esos que están trabajando arduamente, en silencio, calladitos. muchos besos. Y creo que algo me faltaba, pero creo que no. O eso siento. En fin, empezamos con los comentarios. ¡Ah, ya me acordé! ¿Cómo me encuentran? En Facebook me encuentran como Umanexus, UMMANexus. Así me encuentran, me mandan solicitud de amistad. Y yo con todo gusto los agrego y me pueden pedir las canciones que ustedes gusten. Que siempre y cuando sean que no sean en español. En español solamente son openings o endings o cuestiones de esas cosas. Solamente de anime. Si son en otro idioma no tengo problema. Y que sean con música para animarnos, para como despertar. Así que todo está bastante bien. Daniel Alejandro Sandoval Cisterna, bienvenido. Y ahora sí, empezamos con los comentarios. Recuerden que el tema del día de hoy es superpoderes. ¿Qué tipo de superpoder te gustaría tener y por qué? ¿Lo usarías para el bien o para el mal? Es decir, ¿serías villano o héroe? Así que, Lucy Nalgas Quemadas de Estela dice: yo quiero tener el poder de tener todos los superpoderes. Uma, ¿me puedes poner la canción de Sexy Sexy de anime? Del anime Historias de Terror. Ok, ahorita la buscamos. Sí, no. ¡Ay! De este lado, Sakurita Moon dice: yo quiero tener el poder de la teletransportación. Así estaré en cualquier momento con las personas que quiero. Aunque el poder lunar también sería bueno. Espero. ¡Espera! Eso de ser una supervillana super sabrosa suena también bien. Guay. Ay. Anita Moya de este lado dice: hola, buenos días, mando saludos desde la oficina y quisiera hacer mi pedido con la canción de Manichi de anime Achikochi, con obviamente dedicatoria para nuestro ya conocido JMSS. Alfonso Ávila dice: hola, qué rápido llegó el programa. Muchos abrazos. Excelente tema. Si yo tuviera un superpoder sería el que todo lo que diga se cumpla. Oh, eso es complicado. Fercho Mish dice: hola, buen día. A mí me gustaría tener el superpoder de volar y la super fuerza, así poder ayudar a los niños que lo necesiten y que sufren algún abuso. Eso me encantaría. Beto del Ángel dice: Loma, a mí me gustaría tener el poder de crear dimensiones o lugares aislados en donde transcurra diferente el tiempo en el que la Tierra. Y me dé tiempo de aprender y ver todo lo que quiero. Y no creo que pudiera usarlo para el mal. Yo tampoco creo que pudiera usarlo para el mal. Hueto que ahora viene de este lado dice: hi, hi. Y yo digo: hi, hi. De este lado, Dani Alejandro dice: hola, siempre escucho la radio, la amo. Ay, gracias, muchas gracias por escuchar siempre Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. ¿Podrían poner el opening 1 de Zero no Tsukaima o el opening 3 de Kateyo Hitman Reborn? Ok, claro que sí, Dani. Ahorita en un ratito más te lo pongo, no te preocupes. Saludines desde Chile. Saluditos hasta Chile a ti, Daniel Alejandro, y a todos nuestros radioescuchas chilenos. Ah, de este lado Alfonso Vila dice que sí, su poder sería de hacer todo lo que la gente, todo lo que dice se cumpla, pero que por supuesto él lo usaría para ayudar a los necesitados. Ay, ahora sí todos son héroes, ¿no? Aquí la única que quiso ser villana es Sakurita, y eso por lo de ser una villana sabrosa. Tipo la nueva Harley Quinn. Yay. Andrés Jicarito dice: hola, pensé que era jueves de terror, ando perdido con los días. Me gustaría tener el poder de leer la mente para así no engañar a las personas y saber de antemano lo que traman. O ver el futuro y tratar de morir antes de tiempo, y dependiendo del contexto de la situación decidiría para qué sería utilizado. Saludos, Jicarita, saludos, Jicarita. A veces en lo heroico está la villanía. Oh, eso es interesante. Perchemis dice, hola, buen día, me gustaría tener... Ah, sí, ya lo había leído. Beto del Ángel dice, hola, me gustaría tener... Ah, sí, también lo había leído. ¿Qué onda conmigo? Jesús Uchiha dice, me gustaría tener el poder de absorber poderes de los demás y ser un sub y ser villano. Me ganarían. Ana Moya dice, hola a todos, a mí me gustaría tener poder de la telequinesis, de ser invisible y volar. Todos juntos serían perfectos para que triunfe, para que el mal triunfe. Hoy estoy en plan de villana. Saludos, saluditos, Ana Moya. Boicote Oregiri dice, saludos, Uma-san y Ren, ¿escuchas? El superpoder que me gustaría sería leer la mente. No sería bueno ni malo, solo utilizaría para... perdón, solo lo utilizaría para mi beneficio. Dani de este lado dice, hola, Uma. Hola, grupo, quisiera tener el poder de viajar en el tiempo o modificar el tiempo, ya que con el tiempo puedes conseguir todo lo que quieras. Se me olvidó, dice Lucy de este lado, dice, salido, yo quiero ser villano porque tienen secuaces sexys. Qué bárbaros son, todo por la sensualité. ¿Qué de este lado? Paleta galleta de marranavajas dice, que él quiere el poder de clonar, de clonarme a mí y a Sakurita Moon, y el poder para hacer que lo queramos. No, sí te queremos, pero creo que no como tú quieres. Katia Silva, hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va el día de hoy, miércoles, Katia? Y por acá, ¿qué más? Hueto de Oragiri dice, para solicitar la canción de Grupo de María. La canción es... Ok, aquí ya me la mando, María Heartbeat. Oh, Katia Silva está enferma. Katia, mejórate. Come naranjas, come limones, come guayabas, come piñas, come... No sé, ¿de qué estás enferma? Yo ya te estoy dando aquí receta para gripe. Otoniel Cardona dice, hola, Uma, me gustaría tener el poder de Deadpool y ser un justiciero al estilo de The Punisher. Ok. Ah, resfriado. Ok, Katia, entonces sí, come piñas, sandía, piñas, naranjas, limones, guayabas, mandarinas, agüita de jengibre, se ayuda mucho, agüita de jengibre con limón, toma mucha agua. No sé. Espero te recuperes pronto, Katia. Piña. Es pineapple. Es una fruta amarilla. Fruta amarilla, no sé. ¿Cómo describir la piña? Es una fruta amarilla con muchas espinitas por fuera y con unas ramas muy largas encima. Pues no sé si así se diga donde vives, pero te creo. Es más, si comes mucha piña o pineapple, como que te duele la lengua, como que te arde la lengua. Aquí le decimos escaldar la lengua. Ándale, esas meras. Katia Silva dice que por donde, bueno, donde ella vive se llaman ananás. Ananás. Sí, sí son esas. Oh, qué cosas aprendemos aquí. Entonces ya diré piñas o ananás. Perversión galletosa. Ok. La galleta ya tiene superpoder, sí. Ah, Daniel Alejandro dice: hola, muchacho, yo quisiera tener el superpoder de volar. Esto ya lo había leído. No sé. Puede volar y poder leer la mente para así saber quién tiene malos pensamientos y poder usarlos en su contra. Hoy ando como distraída, creo. Daniel Iván dice: la inmortalidad. Y pues para el bien y para el mal. Muajaja, te faltó, Daniel. Sakurita Iván dice: la piña es donde vive Bob Esponja. ¡Claro! ¿Cómo va la canción de Bob Esponja? Para que vean que ni siquiera veo Bob Esponja. ¿Qué dice? Vive en una piña debajo del bar. Si no, vive en una piña debajo del bar. ¡Bob Esponja! Dios, ya estoy haciendo el ridículo. Y además, a niveles internacionales. Gerardo Muñoz dice: saludos, me gustaría tener los superpoderes de Superman, pero sería un villano. Aparte, algunos de los villanos tienen lolis. Todo por las lolis, Dios. Cotorre Sato dice: hola, Omar-chan, buenos días. ¿Me podrías poner, porfas, Milk Tea de Tom Heavenly Six? Aquí está, muchas gracias. Ya sabes, Cotorre Sato, que si tú me proporcionas, o cualquiera de ustedes me proporciona la canción, si ustedes ya la tienen en MP3 y así me la mandan, va a sonar rapidísimo esa canción, así que es más fácil para mí. Si las tengo que buscar, me tarda un poquito más, pero igual sí las pongo. Y bueno, ay, creo que ya hablé mucho, así que vámonos rapidísimo con algo de música, en lo que me siguen comentando para qué usarían su poder. ¿Cómo es que lo usarían? ¡Ah! Quizá igual y hasta... ¿cómo sería su disfraz? O sea, ya son súper... Imagínense que mañana se despiertan. Mañana jueves se despiertan y... ¡oh, por Dios! Se dan cuenta que tienen el superpoder que ustedes pidieron el día de hoy. ¿Cómo harían su disfraz de villana o de villano? ¿Qué colores? ¿Qué tendrían algún logotipo en específico? ¿Qué usarían para ser villana o héroe o villano o heroína? Así que cuéntenme, quiero saber cómo serían ustedes de superhéroes. Ahora sí, vámonos con música. Yo regreso. No se vayan, chicos. Ah, y antes que se me olvide, la siguiente canción es A Chico Chi Maichi, la canción dedicada de Anita Moya para JMCC. Ahora sí, yo regreso. Nah. はないか。どれどれ。

Let's go music party! aquí de regreso. Aquí de este lado, Orejita Chan dice: hola, Machan. El poder que siempre he deseado es la super velocidad para así nunca llegar tarde. ¿Me podrías poner el opening 16 de Naruto Shippuden Silhouette? Ok, en un ratito. Ay, sí, no te entendí, Katia. ¿Qué tiene que ver preparate? Bueno, preparate. Juan Núñez dice: hola, buenos días. Me gustaría tener el poder de controlar los elementos y lo usaría para divertirme lo más posible. Carlos Aquino dice: hola otra vez. Digo, Sakurita Mon dice otra vez: Uma, hola. Siempre he querido un traje de cuerpo completo negro o rojo muy pegadito al cuerpo, con botas de cuero y una media máscara para proteger la identidad. Algo así como la antigua Gatúbela. ¡Miau! Santa Gatúbela sexy, Sakurita Mon. ¡Qué cosas! Ok. Y ¿Qué más? Bueno, tengo que ir y nos pone la imagen de Harley Quinn. Fíjate que ese es un disfraz que quiero hacer, pero me daría demasiada vergüenza llegar a alguna TNT con eso. No, el bloque musical. Mira, por acá me dicen que el bloque musical estuvo largo. Hablé durante 30 minutos, así que la música fue correspondiente a 30 minutos. Pero bueno, de este lado. Si decidiera realizar fechorías, me pondría el nombre de Negabob y mi traje sería como este, dice Wicote Uragiri. Ok. Su frase característica sería: no quiero hacer cosas buenas, quiero hacer cosas grandes. ¡Oh, por Dios! Andoni Ledesma dice: quisiera el Yu Otosaka tomar el cuerpo de las demás personas. Pues si yo tengo poderes, alguien más en el mundo debe tenerlo. Usaría para tener mis propios intereses. Efraín Ramos dice: saludos, Machado. A mí me encantaría tener el poder de volar. Así ya no me regañarían por llegar tarde al trabajo. Oh, sí. Aquí en México eso sería bastante útil. Chécala, te dice: hi. Uma, buenos días. Bueno, pues en cuanto a mí, con esto de los superhéroes soy muy simple. Me pareció muy simple la habilidad eléctrica, así que sería mi superpoder. Con eso de controlar y generar y absorber la electricidad sería bastante divertido y útil. Así que no tendría problemas cuando se va la luz o molestar a los demás haciendo todo aquello que usa la electricidad falle. Y con eso también se puede hacer el magnetismo, las capacidades regenerativas, la velocidad, y así sería como tener todos los poderes eléctricos de todos los personajes de anime con esa habilidad que he visto. Y me entiendo, sería tal vez algo como esto. Y es como un ninja con capa. Bastante atractivo el diseño. Carlos Hurtado dice: hola, Uma, yo quiero tener el poder de controlar el 100% tanto el cuerpo como la mente, la energía de mi cuerpo, permitiéndome tener la más fuerza, velocidad, reflejos instantáneos, ataques de energía, entre muchas cosas que se me pueden ocurrir en el proceso. Y todo eso para entretenerme derrotando a los que tengan poderes. ¡Wow! Aquí tenemos un villanazo. Kaiba Bunko dice: control del tiempo, super velocidad y sería super villano. Lucy dice: de este lado, mi traje sería super sencillo. Sería super desnudo, así como la Liga de la Acción. Cabe resaltar que Lucy es Lucy Nalgas Quemadas, es el apodo que tiene en la unidad del caos. Sin embargo, aquí en Facebook aparece como Ninetales Kurama. Y él es hombre, ¿eh? Para todos los que dijeron, no, por Dios, desnuda una chica. No, es hombre. Sarai dice, hola Uma, algo tarde, pero aquí estamos. El superpoder que quisiera, pese a que tengo el miedo a las alturas, sería volar o controlar cosas con la mente. ¿Me podrías poner cualquier tema en español de Dragon Ballet? Ahorita buscamos uno. Ahorita buscamos uno porque además ya casi cerramos estas situaciones de solicitudes de canciones porque ya casi llenamos todo el programa. Así que bueno, pero sí, ahorita lo busco, no te preocupes. Hikari te dice, yo no usaría traje, solo estaría usando mis poderes en las sombras. Wow. Por acá, ¿qué más me dicen? Katia me dice... es falsa Lucy, es hombre. Es que le pusimos Lucy porque su número de teléfono en alguna parte tiene 3 6s. Entonces se le quedó Lucy por Lucifer. Y ya lo de Nalgas Quemadas pues fue otra situación por ahí más explicativa del caos. Pero es Lucy, Nalgas Quemadas, es un hombre. Así que no es chica, es niño. Sí, ya les estoy descargando, no te preocupes, Jicarita. Por acá saluditos a mi querido Mobocan, que anda trabajando y de repente me escribe desde su oficina. Anden juntas. Alphonse Ávila dice, disfraz. A mí me gustaría una vestidura plomo con detalles de oro, botas azul marinas y una túnica ligera de color blanca. Y el arma... sin arma. Eso sería interesante. ¿Ustedes se valdrían solo por sus poderes o también usarían armas? Es decir, por ejemplo, Deadpool tiene el superpoder de que se regenera y es inmortal. Pero él usa katanas, pistolas y todo eso demás. En el caso de Superman, bueno, él tiene sus superpoderes, pero él no usa ningún tipo de arma. También tenemos a Batman, por ejemplo, que no tiene superpoderes, pero usa muchas armas. El superpoder de Superman de Batman es como ser rico y poder hacer todo lo que él quiere, excepto tener novias. Pero bueno. Suena hentai, pues es que la mayoría de los nombres es un poco complicado de explicar. En la unidad del caos, cuando una persona llega, se le pone un apodo o un nuevo nombre, y se elimina el nombre con el que llegan, es decir, el nombre de aquí de Facebook o el nombre con el que están en su teléfono. Se elimina y se les pone un nombre distinto. En el caso de las niñas, bueno, es un nombre tierno, un nombre sutil. Como en el caso de aquí tenemos en Facebook, para quienes lo pueden revisar, está Carla Tsukino, que aquí no le digo Carla Tsukino porque yo la conozco como Sakurita Moon, porque ese es su nombre en la unidad del caos. Pero en el caso de los chicos, sus nombres suelen ser trolls, suelen ser con tonos sexuales, con tonos pesados, vulgares y demás. Yo les dije que la unidad del caos era algo bastante... pues interesante, es bastante troll, es bastante pesado. Para quienes se quieren agregar ahí, es bastante pesado. Porque mandamos muchas imágenes de todo tipo, todo el tiempo, todo el día. Y una de las cosas pues que nos caracteriza es que estamos troleando, fastidiando todo el tiempo, dando lata todo el día, hasta a veces hasta las 2, 3 de la mañana. Así que es bastante divertido, bastante pesado, todo el tiempo estamos ahí dando lata. Y una de las pues de las situaciones es esa, somos trolls y casi nadie nos tolera. De hecho, muchos han pedido entrar de repente al grupo y hacemos ya la apuesta de cuánto tiempo van a durar, porque se desesperan, de verdad, no sé si de la cantidad de imágenes, de la cantidad de mensajes, de que hablamos de muchas cosas, o de los troleos tan intensos que se hacen. Ya nuestro récord es, desgraciadamente logramos hacer que uno huyera en menos de 10 minutos, así que quién sabe, quién sabe qué pasó ahí. Y bueno, por eso, es algo chistoso. Otro dato curioso de la Unidad del Caos, antes de que se me vaya, es ¿cómo explicarlo sutilmente? ¿Cómo explicar sutilmente esto? Sí, las 2 de la mañana, hora de México. Es chistoso porque todos los que llegan a la Unidad del Caos, generalmente la mayoría somos mayores a los que quieren entrar. Y es algo chistoso que todos lleguen así como con ganas de pelear con todos, ¿saben? No sé, así de, ah sí, ya todas puedo y yo soy bien malote y no sé qué. Pues la mayoría somos super troll. Entonces nos da mucha risa cuando llegan y hacen eso. Es un detalle curioso y chistoso. Pero bueno, si quieren unirse, de verdad, para los que tengan el valor de unirse de verdad a la Unidad del Caos, que crean poder soportar todo el relajo en tiempo, en imágenes, en todo eso, mándenme su edad, su número de teléfono y de qué país son, esto vía inbox, por favor. Yo estoy abierta a aceptarlos, ustedes ya decidirán si... si se quieren o no se quieren quedar. Regresemos. Julio Navarro dice: me gustaría la canción de Tokyo o de un Rebel de Tokyo Ghoul, ¿ok? Quiero ser supervillana. Mi superpoder sería la hipnosis, controlar la voluntad del pensamiento de las personas sin disfraz. Quiero verme normal y pasar desapercibida. Esta sí es una villana. Pasar desapercibida totalmente. Nadie se daría cuenta quién es. Sí, ya es muy tarde, lo sé, Katia. ¡Hola, hola, DJ Aome! DJ Aome, cuéntame. Cuéntame, DJ Aome. ¿Cuál sería tu superpoder? ¿Cuál sería tu superpoder, DJ Aome? Control mundial, dice Juliana. Sí, control mundial. Nuestro lado Jicarito dice... pero el caos solo es pesado en los bautizos, solamente luego es agradable y hasta acogedor. Sí, es verdad que sí es agradable. Creo que lo más rudo es cuando uno entra, ya conforme se nos va olvidando que eres el nuevo, ya superamos la etapa y ya todo es relajo, todo está normal y tranquilo. Ok, aquí ya tenemos nuestro primer voluntario. Gracias, Horazán, en un ratito más te agrego, dame chance. Por acá. Segundo voluntario, perfecto. Vamos muy bien, chicos, vamos muy bien. Me gustaría tener poderes que Goku. Y usaría para hacer el bien y mi traje sería como el de Goku pero en sexy, dice Marikuchi. Algo de Goku pero versión femenina, bastante atractivo y sexy. De este lado pueden decir el superpoder de Batman es ser Batman. ¿Cómo puedes entrar a la Unidad del Caos? Carlos Hurtado, mándame vía inbox tu teléfono, tu de qué país eres y tu edad, nada más. Tu teléfono, tu edad y de qué país eres. Solo eso. Vía inbox, por favor. Ah, Jicarita dice, yo usaría una guadaña para decapitar mis enemigos, usar manoplas si me arrebatan mi guadaña. Unas manoplas por si me arrebatan mi guadaña. Orasan dice, mi superpoder sería el Code Bank y lo usaría para vaciar bancos chinos, suizos, estadounidenses, japoneses, alemanes, etc. Parece una super fiesta hentai. Ok, no. De este lado de Dani González nos dice, mi traje sería un boxer y nada más, porque mi poder sería el viaje en el tiempo y pues que hay que viajar ligero. Así, una de las... Gracias, Lucy. Una de las cosas también características de aquí de la Unidad del Caos, bueno, es el spam de Oshiete. Así que, soportenlo, chicos. Ya nos tiene un poquito fastidiada la canción, así que con mayor razón es spam. Y bueno, ya para irnos a música, mi poder, dice Vladimir, sería robar los poderes de los demás. Vámonos ahora sí con música, en lo que yo empiezo a agregar a los... a la sangre nueva, dicen los chicos caóticos. Así que, no se vayan, chicos, yo regreso. Todavía hay un poco más de anime. Anímate un poco más de mí. No se vayan, yo regreso. だけ言うね。 ありがとう、見つけてくれてありがとう、受け止めてくれてありがとう、愛してくれてありがとう。ありがとう、覚えててくれてありがとう、受け入れてくれてありがとう、大切にくれてありがとう。 私は人が救えると思ってるの。あんた間違ってるよ。 しっかりしろ。 とね愛してる ありがとう ありがとう。Chicos, les aviso que ya no tengo espacio para pedidos, así que por favor no hagan más pedidos. Las canciones que hagan falta van a entrar el día de mañana empezando el programa, así que sorry, se llenó muy rápido. Seguimos escuchando música, no se vayan. なくなるまで手つなごう。 Thank you. 一儀式自分だけが悪いのだとそう言わせたのは誰だ。いつか星になったって、あるいは石になったって、すぐに忘れ去られると誰もがもう気づいていて、月の砂漠のただ中犯人探しは続いてく。さあその目の前の足跡は誰だ。さようなら、さようなら、あの日はもう戻れない。虫の湧いた写真のタバコ黄ばんだ風景の中、どうか教えてくれないか、できれば言ってくれないか。誰も悪くないのならばみんな等しく消えて当然だろう。 Aquí de regreso y ya están acá disfrutando de la carne, de la carne y sangre nueva. Para los chicos nuevos, solamente quiero informar que a lo que se refieren con ser niños significa que son personas que entran al grupo y no escriben nada, solamente leen. Y tenemos la regla de eliminar a esas personas que después de cierto tiempo no hacen nada, no dicen nada, no comentan nada. Así que pónganse las pilas, porque el grupo se trata de comentar, de participar. Y si usted quiere solamente leer y saber qué pasa con el mundo alrededor de la unidad de CAS, pues está perdido, porque dentro de poco será eliminado. Ron Inside dice: viajar por el tiempo para ver el final de One Piece. De este lado Pudin dice: a los que quieran entrar al Whats les digo una palabra, ya hoy. Sí, es la bienvenida. Ni modo. De este lado DJ Omek dice: qué interesante la unidad del caos. Difícil, pues a mí me gustaría tener los mismos poderes que Iron Man. Ser rico, ser mejor en tecnología, no le hace mal a nadie, usaría poderes para el bien, por supuesto. Saluditos. DJ Yaume, siempre buena niña. Eh, Carlos Zeta dice, aparte del poder que dije antes, me gustaría como arma 10 mandamientos del Rave Master, sino unas dagas gemelas, que sería como villano mercenario. Alexander Magno dice, me gustaría el poder del Geese y así poder manipular a quien sea y obtener lo que sea, fama, riqueza, mujeres, lo tendría todo. Hola Uma, dice Eduardo, Berardo, ¿verdad? Me gustaría... Dice que el poder que quisiera sea el poder de robarme un beso. No. No creo. No creo. No creo que eso sucediera. No me acerco mucho a la gente. Por eso, no por otra cosa. No me acerco mucho a la gente. Soy rara. Soy rara, lo siento. No es que no me guste la gente, cabe aclarar, no es que no me guste la gente, simplemente me mantengo a rayita hasta que tengo confianza con la gente, obviamente. Kevin Moncuba dice poder mental. Carlos de la ONU, yo tengo el poder de la ONU. ¡Ay, ajá! Ok. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Sí. Esto ha sido todo por mi parte. El día de hoy fue bastante, bastante entretenido el programa, el tema del día de hoy, gracias a la Unidad del Caos. Muchas, muchas gracias, chicos, por habernos sintonizado, por haber soportado temas caóticos como cada miércoles. Y sin más, por el momento yo me despido. Yo seré Uma-chan. Y no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Recuerden que todavía hay mucho, mucho, mucho en Radio Anime Nexus por transcurrir aquí en la radio. El día de hoy tenemos... a continuación, según yo tenemos a Cari Land, a Cari Goy con Cari Land, Star City Games. Me parece que está Ceras. Serás también en su programa Elite en Radio y The Onion Show. No se lo pierdan, todavía falta mucho, mucho por muchos programas por haber aquí. Y bueno, sí es cierto, Caribe no va a transmitir, está de vacaciones. ¡Ay, esa niña! Sigue de vacaciones, tienen razón, Cari Goy regresa hasta el día 27. Pero bueno, aún quédense, está el auto DJ cubriendo a Cari Goy, así que todavía falta mucho, mucho por dar aquí en Radio Anime Nexus, la número de Latinoamérica, y nada más. Y antes de que se me olvide, si ven a una loca de cabello azul, ya traigo mi cabello azul, de audífonos rojos, así como a sus labios, seguramente soy yo. Así que no duden en saludarme. Si me gritan en la calle, ¡hey Uma!, tenganme por seguro que yo les gritaré, ¡hey chico! Los quiero mucho, nos vemos mañana, jueves de terror. Un beso, cuídense. Las cosas que no supe decir, buscaremos la luz que irá iluminando un mundo que parezca pequeño al lado de nuestro amor, con la ilusión de volver a ser como ayer. Ven, ven, lejos de los malos sueños, donde nuestro amor no sienta

元気をすぐみんなに届くのさ青い僕らの星の希望は輝いて黄色い花が咲く 地面地面孤独物質水出てギリギリは草掘りの止まるもの格闘剥がれスパムやり さあこの先も冒険だ暗闇の中さえも流れ星のように迷うことなく輝けさあやる気出していこうか昨日の僕に勝つため道の途中であるはずドキドキドキデンジャラスいつか必ず誇れる僕になる君が教えてくれたのさそうだからこそ立ち向かう世界夢の力胸に詰め込んだら確かなこと誰かがすぐ君の名を呼ぶのさ緑の森の君が風に笑ったら黄色い花開くいつか必ず叶える夢がある昨日の僕が叫ぶのさそうだからこそ旅に出る赤い絆の輪がでかく広がったら確かなこと元気をすぐみんなに届くのさ青い僕らの星の希望